Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué es eso. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. En vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos, el único programa que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Ofreciéndoles una disculpa por empezar casi una hora tarde, pero hay panbol. Y no porque es porque estemos viendo el panbol, sino porque sino porque la banda se pone medio punk, medio espesa, y como que no te deja llegar a ningún lado. Como todos los miércoles, es un placer recibirlos y presentarles al equipo secuencial, que estamos todos completos, estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Frente a mí tengo al gran Zico. Muy buenas noches. A mi diestra tengo al buen Clark y acá el tío Gamborimbo. Carnalitos del alma. Yo no les pido ninguna disculpa. Les doy un agradecimiento por estarnos escuchando. De hecho, definitivamente. Los que hayan quedado, qué chido. Y los que no, pues cuicuiri. ¡Ah! Y como todos los miércoles tenemos en el Monitor Duty al Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, que acá, con su ojo de acá, moto, estará a cargo de todas las comunicaciones del Telepathic Link vía Messenger. Pumanku, qué lástima que esto no es televisión, porque creo que no ha repetido Luke en cada programa. Sí, ¿no? De hecho, creo que no ha repetido Luke. Es peor que el de Wasp. Es su morfosis, güey, para que vean que no nada más de Wasp. Sí, ¿no? Sí, también acá el Pumancus. Bueno, te recuerdo. El Puma de las mil caras. Les recuerdo nuestros puntos de contacto, el correo. Ah, ¿verdad? Querías que te hablara de frente. Pues ahí está, güey. ¿Quieres que te hablemos duro? No, nada más al micro, dice. ¡Te hablamos, sucio! Nuestros puntos de contacto, destripando@quietloudfm.com, y nuestro chat en vivo, quietloudfm@hotmail.com. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y bueno, el día de hoy traemos un tema excelente. La neta, no sabemos de qué vamos a hablar. Por lo menos dar entradas, digo, para que se la compren, güey. No, en realidad no tenemos ni la más mínima y remota idea de qué vamos a hablar, pero créanos que no vamos a hablar de nuestra vida personal. Ajá. Ajá, tampoco vamos créanos a hablar. Que seguramente hablaremos, tocaremos el cine. Probablemente. Y lo que sí pueden estar seguros es de que de cuentitos vamos a hablar. Ah, eso sí, porque aquí no se habla de otra cosa más que de eso. O películas. Pero todos relacionados con superhéroes. Y hay algo que a mí me gustaría iniciar para que Zico nos quite la palabra y nos deje fumarnos un cigarro a mí a gusto. Ajá. Capitán América, güey. ¿Cómo va el Capitán? No, se estaba especulando hace un par de semanas que Captain Kirk de Star Trek, el relaunch, el reboot o de Parallel, whatever. La nueva, güey, ya, rápido. Esa. La única que ha valido la pena con todo el... No, y la de Trekkies. No, bueno, habría que preguntarle a los fans de los trekkies. Sí, a ver, pero... trekkies, manifiéstense. Fíjate que estaría interesante después invitar un trekkie. No, porque, no, güey, no, eso se ponen muy punkies. 15 espero. Minutos no más. Te corren, güey, ¿no? Sí. No, sí, que venga a cotorrear. Por ahí hay mucha banda que es trekkie y, o fan de Star Trek, como se quieren denominar. Trekkie. Me vale madres. Pero que estaría chido también para que ellos vengan y platiquen y toquemos el tema. Es un tema válido dentro del programa. Y honestamente yo desconozco Star Trek en lo absoluto, ¿no? ¿Te interesa conocer algo de Star Trek? A mí en lo personal... ¿Tú como Warsi? No. Yo soy fan de Star Wars, pero... pues no, esa palabra creo que te la inventaste tú. No, cualquier persona que se los trekkies, autodenomine Warsi tiene pedos muy severos. Yo soy fan de Star Wars, eso sí lo acepto, pero la verdad desconozco Star Trek. No odio Star Trek, no. Simplemente nunca me llamó la atención. Me gustó mucho. El planeta con mujeres voluptuosas de las cuales tenía que escapar el Capitán Kirk. Pues es que me preocupaba. Como película del santo, la neta. Me interesaban más las mujeres voluptuosas dentro de mi vida real. No, que aquellas que. No nos hagamos idiota, tenías como 7 años. No había nacido. Entonces... Cuando el Capitán Kirk tuvo que escapar, yo no había nacido. Pero. La repetición sí pasó. Pero no, la neta es un tema válido y de repente invitaremos a alguno de nuestros compas, porque sí conocemos gente que es fan de Star Trek y que pueda platicar bien del tema, ¿no? Porque la verdad, sí lo desconozco para opinar al respecto, más allá de me gustó mucho la nueva película. Punto. La nueva película, todo para hacer una franquicia ahora sí. Muy buena, a mí me gustó. En caso de que el actor que sale de Kirk, que es Christian Pike. No es Christian. Se pide a Pike. Sí. El tipo se pide a Pike. No, sí es Chris Pike. Chris Pike. Es Chris Pike. Creo. ¿Es Christian Pike? Sí. No sé, puede ser Christopher Pike. Christopher Pike. Sí, puede ser. Pues es cierto. Dejémoslo en Chris Pike. Ahorita haremos un fabuloso Google. ¿Qué dices? ¿Tú qué lees aquí? A ver, ¿qué lees aquí? ¿Qué dice ahí? En el ojo de Akamoto dice Google. Google. ¿Y ahí? Google. No. ¿Qué es? ¿Dónde está la Google? E? ¿Ves? Google. Google. ¿Ves? Okay. ¿Qué? O sea, ahí dice cómo se pronuncia. Ok, exacto. Pícale el Google. El punto de todo esto es que en caso de que Chris Pike fuera, o sea, dejara ese rumor y fuera el Captain America First Avenger, curiosamente en esa película habrían salido dos personajes de Avengers en Star Trek. ¿Quiénes? Thor, que es el... es su padre, ¿verdad? Es el padre del Capitán Kirk, claro. Y Kirk, que sería el Capitán América. Ajá. Sería un dato así como que geek, curioso, ¿no? Sería la neta ponerte a buscar formas en las nubes, güey. Iban el Tirol, güey. O sea, así de absurdo eso sería. Se lo dejo al Puma, güey. Eso se lo dejo al Puma. Pero bueno, a ver, mi querido Zico, si fueras tan amable de ilustrar a toda la banda. A mí no me parece mala opción, güey. Estoy hablando con... Por favor, te callas. Que a mí me vale madre, hasta que no lo hagan oficial. Ok, no, pero estamos platicando ahorita exactamente cuáles deberían ser las características fanciles, o sea, el fanboy dream, de cómo debe ser el Captain America para poder representar gay. El cine. Totalmente, me queda muy claro que más gay no puede ser. O no, debe ser, pero gay hasta la pared de enfrente. Sí, es de Dallas, North Carolina. Sí, exactamente. Por ahí sería. Pero mira, Zico ya está poniendo cara de que no ofendan a Marvel. Por cierto, y antes de que se me olvide, le recordamos que para los que no estuvieron escuchándonos, shame on you, estuvo Humberto Ramos con nosotros. Humberto vino a presentar la cuestión de Rabia. Las figuras de sí, Rabia. No son juguetes, son collectibles. Son de... Son técnicamente juguetes, pero como toda empresa, cuando inicia, hacer articulación es sumamente caro. Exactamente. Entonces, obviamente, es una empresa que está comenzando, no tienen articulación las figuras, pero están extraordinarias. Además, ya estamos bastante ordagones y podemos... Y regularmente la gente quiere una figura súper articulada para ponerla en su repisita y dejarla ahí. ¡Yo no! No, quieres súper articulada. No, la quiero súper articulada. Ah, bueno. Con ellos. Bueno, el punto de todo esto es que estuvo aquí presentando Christopher Pike. Y se estaba... Humberto nos dejó tres figuras de Rabia. Dos conejitas sexosas del buen Paco Herrera. Ya saben que a Paco le encantan las conejas rosas. Y más sexosas. Que porque... luego Paco que se venga también a dar una vuelta por acá con nosotros. Paco, estás cordialmente invitado. Si por ahí nos está escuchando Humberto en el Rincón del Ñoño. Esa es la parte del Rincón del Ñoño, Sí, coméntale a Paco que se venga en la plática. Ya comenzaron a llegar los dibujos, Ya comenzaron. Una vez más, spoiler kit, se me adelanta. Sí. Ya perfecto. Eso iba yo exactamente. Es tan inesperado cuando Rocky pierde. Sí. Que no te lo pierdas. Eso, o que Darth Vader es el papá de Luke, güey. Sí, nunca lo vi venir. Bueno, el punto de todo eso es que ya llegó el primero, con el timeline. El primero que estamos viendo, o sea, hay más correos, es el primero que abro, dame chance. Y aparte mando saluditos. Es el primero que se toma la decencia de mandar un saludo y un comentario y nada más. Ahí está mi dibujo, ¿puedo concursar? O sea, no, este sí se tomó el tiempo para escribir Tres piteros. Lo cual lamentamos decirlo, pero no nos tienen que mandar saludos. No, no, no. Pueden mandarnos únicamente el dibujo, ¿eh? Con su nombre. Es que evidentemente. Es la primera vez que lo felicitan. Exactamente, güey. Sí. Dale chance. Es hijo de la mala vida. Es el primer mail que mandan y no le voy a mentar la madre al que lo escribió, güey. Ok, saca tu teléfono y márcale a quien le interese. Ricky, te estaba yo por favor, entonces. Que estaba en el amarillo, claro. El mío está apagado. Sí, tú ya no hablas. Bueno. El punto es que nos escribe Vicente Rico. Vicente, gracias por estarnos escuchando. Gracias por haber mandado tu dibujo, que en esta ocasión es de Revelations. Le recordamos, tiene que ser dibujo de la creación de Humberto. No puede ser Impulse, no puede ser Hulk. De personajes creados que por Humberto. Exactamente, no puede ser. Es muy difícil dibujar algo creado por Humberto. Sí, no, ya. Ya, sí, ok. Esto va a ser un one man show, señores. Iba a ser del Puma, güey. Sí, me cae de mal. Bueno, el chiste de todo eso es que él mandó un dibujo de Revelations, que en su opinión es el mejor trabajo de Humberto. Muchas gracias por las felicitaciones. No sé por qué en especial a mí, eres una persona con severos problemas, brother. Pero en fin, muchas gracias a Vicente Rico. Y así como él, hay varios más que, digo, la verdad ya no me interesa porque como no escribe nada, no les pienso mandar saludos ni nada así por decirlo. Pero les recordamos que el deadline es el 3 de marzo, es miércoles 3 de marzo. So, es una figura, un collectible de Fairy Quest, que es Red and Mr. W, en blanco y negro, una Bubble Pink, y una figura también de Bubble Pink. Está pintada, es en blanco y negro, son dos de colección y no depende de nosotros la entrega ni quién va a ganar, sino esto se le va a enviar directamente a Humberto, como los que escucharon el programa anterior se habrán percatado, y los que no, se los estoy diciendo ahorita, ¿ok? Pido. Y bueno, ahora sí, ¿serías tan amable de decirnos cómo va el Capitán América de una manera interesante y leguleya, mi querido carnal? Sí, no, tú que eres el que lees esas cosas. No, fíjate, sí. Captain America, digo, pese a lo que vayan a hacer en la película y a lo que habías dicho primero, tiene que cumplir con requisitos el actor. Ajá. Antes que nada, pues ser la epítome del ¿La ser quién? Epítome. ¿Qué tomó? Pues no sé. Okay. Pero la epítome del ser humano en sí, es el soldado perfecto. Es el humano que puede correr tres veces más rápido que otro, saltar tres veces, como dicen. Faster than a speeding bullet, able to leap top buildings in a single bounce. No, ese es Superman. Okay. No, el clásico que es el de los Juegos Olímpicos. Faster, stronger. Bueno, el chiste es que salta más rápido, corre más rápido, salta más alto. Salta más lejos. ¿Y llega más lejos? Salta y salta hacia arriba. Bueno, esa madre, ya. Altus citrus fortus. Exactamente. Ajá, ok. Altus citrus fortus. Exactamente. En Nacos sí estudié. Me lo aprendí hace rato. Te lo aprendiste de memoria en etimologías, caray. De hecho, lo tengo aquí en la Wikipedia, güey. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque en la película de Hulk de Edward Norton se hace mención al suero del supersoldado. El soldado que termina siendo de Abomination tiene los movimientos, ¿no? Una vez que tiene el suero super soldado y antes de que le pusieran la sangre gamma, etcétera, se vislumbró lo que podría ser un Capitán América. Y no desagradó. No, yo no creo que esté desagradable en lo absoluto. ¿Qué podría tener desagradable? Pues que es que el Capitán América. No, es chido. Es lindo. Sí, nada. De impacto. Ya te pidieron Chris Pine. Es el personaje que sale en Star Trek como el Capitán Pike. Ah, muy cierto. El chiste es que este compa habían dicho que podía ser el Capi. Fíjate que yo le veo cara medio ñoña para el Capi, pero no es mala opción. Pues no es precisamente el Capi. El problema es que mide creo que como 1.20 este güey. Es que es un problema. El Capitán ¿Cuánto América mide? Debe de... Sí, si quieres te paso su teléfono ahorita, No. Pues cuánto mide problema, Chris Pine. Pero bueno, vamos a ver cuánto mide Chris Pine. Pero lo que sí, el Capitán América debe ser alguien que mida más de 1.90 de entrada. De entrada. O sea, en todos los cómics. Ahora, sabemos que eso no es limitante para el mundo del cine. No, güey. Viendo a Hugh Jackman como Wolverine. Era el más alto de los X-Men. en nadie la película. Panchos, ¿eh? No. Digo, habrá algún amargado. Ay, que sí. Suta, wey, ay, güey. Ahora, por ejemplo, como dices de los requerimientos, recordemos también en Batman. ¿Cómo se llamaba el de Tim Burton? El primero. Michael Keaton. Michael Keaton. Como que ni al caso, güey. Ese güey le nadaba el traje. Creo que mide también como 1.20. Vicky Vale era más a esta. Kim Basinger era más alta que él. Jack Nicholson era más alto que él. Y Jack Nicholson no es así como. The Joker debe ser es más alto que Batman, ¿eh? Siempre. Te invito a que leas las. A que conozcas a los personajes. Infórmate, güey. A ver, déjame ver. Sigamos tú y yo en la charla. Yo busco aquí las medidas del Joker. Sí. The Joker mide 6'3 y Batman mide 6'2. Según. Ay, según DC Comics. ¿Quién es DC Comics, güey? ¿La versión de qué enciclopedia? Porque no. Cambian. Eso, sí. Eso es cierto. Si tú ves la ficha del personaje dentro de DC Comics, Batman. Por eso, Superman mide 6'3. Yo he visto varias. Yo he visto varias dentro de Marvel. Como el Sourcebook. Como la enciclopedia de Marvel y no cuadran los no, regularmente sí. El Hombre Araña mide 5'10. Uh-huh. Wolverine mide creo que 5'4. Okay. Thor es sí es muy alto. El que varía, hay unos que varían Thor mucho. Thor es el más alto. Thor es Hulk varía mucho. Hulk hay quien te dice que mide 8 pies, hay quien dice que son 8 y medio, hay quien dice que son 7 y medio. Güey, no encuentro dónde dice, dónde mide. Bueno. En Internet Movie Database. No venía. Bueno, hay que lo vea el público, ahí búsquenlo. Con ahí. Quién sale, con quién todo, pero no cuánto mide, ni de qué tamaño la tiene. Mide, no. Según el DC Comics Database. Te digo, todos cambian, y eso lo vamos a demostrar. DC Comics Database dice que mide 6 pies cerrados. ¿Quién? El Joker. No, entra a DC Comics. DC Comics. ¿En New Earth? No, eso es DC Comics Database. Es una wiki de DC Comics hecha por DC Comics. A ver. Sí, entra. Ahí aparecen los héroes. Ahorita te enseño. Pero bueno, ya nos desviamos totalmente. Y bueno, chido, a ver, ¿tú qué dices? ¿Sería el Capitán América sí o no, Rick? Creo que eres el único al que le importa. Básicamente. No, realmente. ¿Ni a ti te importa? No, a mí me gusta ver el personaje cuando ya dicen este es. Yo estoy cansado de ver en serio castings que son muy divertidos, probablemente los que hacía Wizard y todo, que no le atinan a nada. Generalmente yo no he visto ni un personaje. Como no, Wizard latinó a que Ray Park sería Snake Eyes. Es cierto, es cierto, ahí sí. Pero vaya, el latinó a que Patrick Stewart sería el profesor X. Sí, ese sí. ¿Qué más latinó? Oye, pero de aventar 1,000 y atinar uno tiene menos eficiencia que Chris Johnson. Ah, no, sí, pero tiene, pero la tiene. Algunos le pegan. Pero fíjate que la verdad, digo, está interesante. El Capitán América está en su momento más interesante que había tenido en años. En años, sí. En años, güey. En décadas. Fue un fenómeno mediático lo que pasó con su muerte. Lo manejaron muy bien. En general yo creo que deben de aprovechar ese boom. Y por ejemplo, ya terminó por fin Reborn, que hay que comentarlo. Reborn es una historia de un regreso quizá muy sencillo, muy trillado probablemente, para haberlo escrito con Brubaker. Lo interesante, como sabemos, es que la pistola con la que le dispara Sharon Carter es conformada de parte de la máquina del tiempo de Doctor Doom. Eso lo había planteado desde hace mucho, desde un especial que hubo, en el que se ve que va a Latveria. Uh-huh. Entonces, ¿quién va a Latveria? ¿Y Capitán América? ¡Capitán América! Ah, no, okay. No, es una historia en el pasado, uh-huh, en el que se hace la referencia y está Red Skull. Se ve que toma planos para construir algo, uh-huh, que estaba en Latveria. Entonces, uh-huh, se da a entender que de Red Skull fue por algo escondido. Su máquina del tiempo. Su plataforma del tiempo. Entonces, bueno, después de eso, ¿qué es lo que sucede? En Capitán América, pues lo interesante, está muy bien escrita como todo lo que hace Brubaker, pero es una historia que no pasa de ser el clásico conflicto de te voy a regresar Red Skull siempre ha querido el cuerpo del Capitán América. Se oye feo, se oye joto. Pero de hecho lo tiene, ¿no? De hecho lo tuvo. Fue suyo ese cuerpecito, ¿no? Su cuerpecito fue suyo, exactamente. Para quienes recuerden, en la época previa a lo que hace Mark Waid, Red Skull utiliza un cuerpo, y es cuando se denomina como Johann Schmidt, que es John Smith, exactamente. Schmidt, ¿no? Schmidt. Schmidt. Bueno, es lo que se denomina como, bueno, en ese momento, Red Skull toma el cuerpo del Capitán América porque él estaba muriendo, su cuerpo anterior lo estaba clona, muriendo. ¿No? Lo clona y transfiere su conciencia al cuerpo del Capitán América. En un acto, en el primer run de Mark Waid, que es excelente, del Capitán América, antes de que llegues a eso, en esa parte donde clonan el cuerpo del Capitán América y lo usa el Red Skull, ¿es el Captain America o es Stephen Rogers? No es Steve Rogers, es Stephen Rogers después, es en el tiempo en que no es Steve Rogers, entra Stephen Rogers, porque en Acts of Vengeance todavía tiene el cuerpo del Capitán América. Es correcto, o sea, ¿Qué de todo es correcto? No, lo que tú dices es correcto. Todo ese tiempo utilizó el cuerpo hasta cuando era Steven Rogers. Exactamente. Que después fue el espíritu del 76. Ah, ¿verdad? No, sí. Fue el espíritu del 76. Exactamente. O sea, después de ser el Capitán América. Pero el espíritu del 76. Exactamente. O sea, usó el manto del Capitán América durante un tiempo. No, no es el manto. Es el uniforme del Capitán América porque él es un soldado. Sí, es el uniforme. Fíjate que es algo interesante. Ahorita quería llegar. También estoy haciendo un análisis de X-Men. Que podemos saber si nos da tiempo o lo empezamos a platicar. No creo. En X-Men. Vámonos. En X-Men. Para mi gusto, esos sí son uniformes, los de X-Men, al principio. Todos están uniformados. ¿Los jumpers? Exactamente. Ajá. Un uniforme como tal lo establece su palabra. Es uniformar la vestimenta de alguien. Homogeneizar, exactamente. ¿Realmente qué usa Batman? ¿Un uniforme? No. Exactamente. Usa mallitas. Usa mallitas. Aunque claro que diga que no. Usa mallitas. Bueno, es que hablar con Nomex. Y creo que por hablar ahí Nomex y un poco de Nonoxisol 9, ¿no? Algo por el estilo. Sí, algo así. Entonces, pero yo considero que el del Capitán América sí es un uniforme. ¿Por qué? Porque es un soldado. De esa manera, y como lo ha dibujado probablemente, sobre todo el. ¿Cómo se llama? Brian Hitch. Cuando lo dibujan con Ultimate, el casco, ¿no? Y todo en Ultimates, realmente se hace sentir como un uniforme. De hecho, también lo usan así en la película de Ultimate Avengers, en la animación. Es correcto. Que es derivado completamente de Ultimates, ¿no? Entonces, ¿y qué? Entonces es cuando lo usa, se convierte, usa el traje Steven Rogers. En Acts of Vengeance ya es nuevamente Steve Rogers, el Red Skull. Con el gas este raro tipo veneno yokersesco, bueno, se la revierten. Y vuelve a quedar desfigurado y como Red Skull. Bueno, Steven Rogers, acuérdate, Steven Rogers es el de los 50. Sí. El que utiliza el traje del Capitán América, que se lo quitan como tal, es Johnny Walker. Jack Daniels. Jack Daniels, sí. Exactamente. Y creo que su siguiente nombre y era de ahí José surge Cuervo. Capitán sí. México, José Cuervo. Sí. Su sidekick en ese entonces era un tal Lemar Hoskins, si me acuerdo bien. Battlestar, exactamente. Que era el primer Bucky, que fue el que dice: no, yo no quiero que me digan Bucky. Porque Bucky es un. No Bucky, Buck. Es un insulto negro. Para los negros, ¿no? Prefiero que me diga Niga. Niga. Sí, y exactamente. Después Buck. O sea, de ahí se cambia a Battlestar. Y de hecho trae un escudo también. Un escudo como el que. El triangular. Exactamente. Exactamente. Muy parecido. Ajá, y en esos disfraces que la verdad no me gustaban mucho. Trajes, uniforme, disfraz. Si no es Star Trek. Bueno, disfraces. Ok. Bueno, o sea, en esos trajes que, eran muy tendientes a... Que de hecho usaron al principio Battlestar traía el de Bucky original, el de James Barton. Exactamente, pero ahorita hablaremos, regresando del corte, de lo que es el cambio con Mark Waid y lo del cuerpo del cabeza de... No, vamos a hablar de ¿cómo se llama el sonso que dibujaba X-Force? Que hizo Heroes Real Suck. Ah, el dibujo más famoso que existe de los pechos del Capitán América. Sí, totalmente. Sí, claro. Que Pamela Anderson los envidia, ¿no? Los envidia. Les decimos que fue. Sí, regresamos. Y les platicamos más. El spoiler kid ya. Ese no sabe de cliffhangers, ¿verdad? Bueno, regresamos después de un corte. Te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico noticiebrio@quietloudfm.com. Nos vamos con esto que es el himno. Pónganse de pin fieles. The Chat. Common People. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm. ¿Cómo eso sigue siendo Destripando? No, pues, ¿sabes qué es lo peor del caso? Ya estamos de regreso aquí en el Noticebrio, güey. Ya iba a decir eso. Pero bueno, te recuerdo, el Noticebrio de 3 a 4 de la Ciudad de México, lunes a viernes. Lunes a viernes todos los días. Ah, no, sí, obviamente. Bueno, viéntalo, viéntalo, Puma. Sí, échalos a pelear. Sácalos a pelear. Queremos felicitar al Puma porque estuvo nominado al Best Jacket Performance ayer en la noche de inauguración en la Expo Sexo. Él y su pareja, Zoom, ajá, estuvieron también nominados como la posición más extrema. Así de rápido, fácil. ¿A poco sí, Puma? Y Zoom está... Pues, ¿qué hiciste? ¿De a Tortuga Ninja Inversa? ¿Con el estilo, caparazón para arriba? No, no quieres saber, güey. Él y Zoom son drásticos. Sí, no, güey, a una mano, güey. A una mano hicieron todo. A ella. ¿Qué dije? Él, eres tú, güey. Ella es ella. Él eres. Ajá. Sí, más bien. Y bueno, estamos de regreso ahora sí en Destripando. Te recuerdo nuestro correo electrónico. Destripando, así tal cual como se escucha. DSTRIPANDO@quietloudfm.com. Lo que están escuchando es a Clark intentando entrar aquí al Salón de la Justicia. Ya lo abrimos. Vamos allá afuera, güey. Bueno, el punto de todo esto es que. Te recuerdo que ese es el correo electrónico al que tienes que enviarnos tu dibujo. Un personaje creado por Humberto Ramos. Puede ser Crimson, puede ser Outer, puede ser Rebel o puede ser Fairy Quest. A ver, vamos a aclarar ese punto. Las bases del concurso es mándenlo. No importa si esté coloreado, si lo veas que bueno. No importa que esté solo a lápiz, entintado, digital. Como lo tengan, como lo puedan hacer, produzcanlo y envíenlo. Eso sí, tenemos un deadline. El siguiente programa, el miércoles, ¿qué cae? 3 de marzo. 3 de marzo. Hasta las 12 de la noche se aceptarán, sí, los dibujos. 11:59. 11:59 con 59 segundos. Si entra, adelante. Se le enviarán todos en paquete a Humberto Ramos y él ya decidirá cuál es el ganador. Y bueno, además, ¿cuál es? No hay limitante de donde sean. Si nos escuchas de Timbuktu, es mandar tu dibujo, adelante. Si nos escuchas de Grecia, si nos escuchas de Rumanía, de Estados Unidos, de Argentina, de Perú, de donde sea, puedes mandarlo. A donde sea te vamos a mandar. Te vamos a hacer llegar. Bueno, obviamente, les voy a decir así. La gente que nos está escuchando aquí de México, la de Estados Unidos, de Perú, de Alemania, de Argentina, Venezuela, Ecuador, España, Canadá, Italia no, porque Sato... No, es Italia. Es el único, sí. Pelado. No, son como 14. Okay. Chile, o Guatemala, Honduras, Noruega, Costa Rica, Gran Bretaña, la India, Dinamarca, Brasil, Bolivia y Paraguay. Están dentro, o sea... Obviamente, si hay algún otro país donde nos estén escuchando y no se ha registrado aquí todavía, no hay ningún problema. Latveria y cualquier país ficticio, adelante. El punto de todo esto es que todos esos países y los que no estén aquí registrados todavía, participan. No importa dónde estés, la figura te va a llegar a tu casa. En efecto. Uh-huh. Bueno, seguíamos hablando del siempre interesante y leguleyo excitante, Capitán América. Sí, y aparte, vamos a aprovechar a corregir, ¿no? Algo mal que dijiste. Sí, no, que acepto totalmente mi desconocimiento y mi falta de interés, mi nulo interés por Steve Rogers, güey. Mira, fíjate que lo que dije, parte es cierto y parte no es cierto. Casi todo no es cierto. El espíritu del 76, el que encarnó el 76 se llama William Naslund, con un traje muy... en la onda DC Comics, si lo ves, muy tipo patriota, con Paul Revere en su caballo, con la mera americana. Seguro, pero da bastante peso, sí, se lo digo. Exactamente, como son la mayoría de los trajes de DC, honestamente. Ah, eso ya es de ardilla, ya apágale el micro, que se vaya. Pero mira, como... El fíjate que... Se quedan sin programa, menos tema, babosos. Okay, no, punto. Pa de pichos. Pero mira, fíjate, es el espíritu del 76, nombrado así, como bien sabe, porque el cuate nació en Filadelfia, y Filadelfia es la cuna de la independencia gringa. Dolores Hidalgo. Y tiene campana. En efecto. Es Finals, Bucky Barnes. Te lo pongo así de rápido. La primera aparición fue de Jack Monroe, es como Bucky en Capitán América número 103, septiembre de 1972. Ajá. Sí. Y fue creado como Bucky por Steve Englehart, Sal Buscema, ya como Jack Nomad y a GM de Maris. Exacto. Interesante. Por Steve Englehart, Sal Buscema, ajá, y obviamente ya como Jack Monroe / Nomad, ya fue por GM de Maris. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Es que a esto es lo interesante, ¿no? Siempre se creó, y Steven Rogers también tiene la aplicación del suero del supersoldado. Uh-huh. Hay un aplicación de un cierto factor que inclusive los autores de hoy en día lo omiten. Prefieren decir que fue una fórmula inestable y jamás fue replicada. En realidad, si recuerdan bien, se aplica la fórmula del supersoldado, se la toma y aparte es bombardeado con otra palabrita que le encantaban, que son los Beta Rays. Ajá. O los Beta Rayos. Los Beta Rayos. Exactamente. Mencionado en Marvel Action Hour, en las caricaturas. Ahí sí sale ahí como salen tal. Los Beta Rayos. Los Beta Rayos, exactamente. Como sabemos, en Marvel Action Hour era una caricatura realmente apegada a los tomaban cómics. Tomaban el dibujo textual de Kirby y no lo animaban no. Atrás con rayitas. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el factor que hace inestable. Por ejemplo, Steven Rogers se toma el suero del supersoldado y enloquece. Es la explicación que le da. Después de cubrir sus años de servicio, va enloqueciendo. Enloqueciendo, en pocas palabras, termina de salir lo que salió publicado por Marvel, que es lo que está en conflicto legal. Y dicen, después de eso, enloqueció. Ajá. Y ahorita es el villano de post Reborn de Captain America, alias Bucky Barnes, ahora, ¿no? Entonces, estamos terminando los Buckys. Fred Davis es Bucky del primero y segundo de Jeff Mays y William Naslund. También mueren. Y después entra un nuevo reemplazo, que son Steven Rogers y Jack Monroe. Todos se vuelven inestables. Jack Monroe inclusive enloquece, pero tiene momentos de cordura. Y es cuando el Capitán América, que en ese entonces perdió su traje por primera vez, adopta la identidad de nómada. Uh-huh. Y terminando, pues tal cual, hereda Bucky Barnes el traje de nómada. Y así es como es el renegado de los ochentas, ¿no? Jack Monroe es nómada y es el renegado de los ochentas, ¿no? Es el look renegado completamente. Es Lorenzo Lamas. Sí. Terminando. Lorenzo Lamas, güey. Sí, Lorenzo Lamas roleaba desde la serie, ¿cómo se llamaba? Falcon Crest. Falcon Crest, güey. No, de hecho, desde Grease. Desde Grease. Desde Vaselina. Desde Grease. Desde Grease 1. Sí, de Grease. Exactamente. Entonces, bueno, el ¿y doctor. ¿Y de ahí qué otro Bucky ha habido? Entra, pierde por segunda vez el traje del Capitán América con Johnny Walker por el gobierno, y entra Johnny Walker y otro Bucky, que es LeMar Hoskins, que es el Bucky negro. Van cuatro Buckys. No te oyen, Paladín. Perdón. Te está saltando a Rick Jones, que usó el traje de Bucky también. Exactamente, sí lo llegó a utilizar. Ah, Rick, sí. Sí, tienes toda la razón, llegó a utilizarlo. Pero realmente Rick Jones no puede ser considerado, porque más bien era como de vestida, nada más para poner acá al Capi, ¿no? Para poner al Capi contento, veces. Porque el Capi amanece así como que desde que despertó con los Avengers era: ¡oh! ¿Dónde está Bucky? Y hasta le decía: oye, Rick, digo Buck. Regresaremos con esos turbios secretos del Capitán América y Rick Jones después de este corte. Te recuerdo que estamos en quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando @quietloudfm.com, para que el detective mareado y el ojo de Akamoto te ignoren. quietloudfm@hotmail.com. ¿Con qué nos vamos? Esto es Anti-Flag y la rola es Captain Anarchy. Esto es Destripando, regresamos. ¡Mira su jefa! Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Somos el equipo secuencial. Y bueno, estamos hablando de el Capitán América. ¿Por qué? Porque está mucho el run de la película Captain America First Avenger. Yep. Que realmente, aún no siendo fan del Capitán América, llama mucho la atención. Sí, por supuesto. Yo en lo personal, digo, creo que no es gran secreto desde Nightboy que mi personaje favorito no es Batman, es Nightwing. Pero es, o sea, es Batman related. Ajá. Dentro de los Avengers o Avengers, whatever. Hijo de sangre. El el personaje que más me llamaba la atención era el Captain America. ¿Por qué? Porque era lo más cercano a Batman. A Batman. Ojo, no en actitud, sino en agilidad, estrategia y liderazgo. Fíjate que es algo muy interesante. A mí realmente cuando me cautiva el Captain America es dirigiendo a los Avengers, claro. Porque se convierte en el líder moral. Y lo más chido del asunto es que es un humano dirigiendo a seres superpoderosos. Y es el Field Commander, excelente, o sea, el mariscal de campo, como sí, se le diría, que es capaz de levantar el espíritu y arengar a sus tropas. ¿Y ¿a el qué? Y el martillo. Arengar. O sea, apártase la Mauser. Ah, ok. Exactamente. Y apártase la madre y hasta la muerte. Y de levantar el martillo de Thor, pero bueno, es esa parte. Exactamente. Hecho, el martillo de Thor es muy interesante. Wey. Hasta quién lo levanta, mucho más justificación de que lo levantara. Por ser un puro. Wonder Woman se te hace un ser puro. ¡Pura ricura! Está pura leche al pura, güey. Sí, o sea, sí, nutre. Pero bueno, esa es la justificación porque, güey, es que es el así como que. Sí. Es o una sea, diosa griega. Pero durísimo, güey. No. Hércules no pudo levantarlo. Hércules pero es Hércules, un maldito bastardo, güey. Es un semidios. Es simpático por ojo, eso. Ojo, échenle ojo, por favor, a Incredible Hércules. Ya murió. Y estuvo neta su muerte, ¿eh? Sí. Muy buena. ¿Lo has leído? La serie, ¿no? ¿Mataron a Hércules? No me jodas. Sí. ¿Otra vez? Lo acaban de matar. Y pierde, güey. Ya lo hizo de nuevo, ya lo hizo. No, en Incredible Hércules acaban de matar a Hércules. Y Amadeus Cho se convierte en el nuevo príncipe del poder. Poder mental. Coacheado por Atena. Ok. Y Atena. Y es la que mata a Hércules al final. Diciéndole, realmente yo soy tu madre. Porque yo he sido la única que te ha acompañado en todas tus aventuras míticas. Porque a Hera le vales madre. Está poca abuela, la neta. Y acaba de fenecer. De hecho, viene una miniserie de 2 números que es el Requiem. O sea, no se llama así, no recuerdo cómo se llama. Es el Requiem a Hércules. Échenle ojo. Todo lo que ha hecho Greg Pak, la neta, ha estado con muy chido. Hércules estaba muy chido. Con sí. Hércules y con Hulk. Él es el que empieza a idear Planet Hulk. Exactamente, que también otra muy chida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de acabar y tenemos un tema muy interesante que empezamos a discutir tras bambalinas y es, ahorita que estamos haciendo el conteo de los Bucky's. Bueno, a ver, de aquí los tengo, los repetimos. A ver. El primero es, vamos con los Robins. Okay. Primero los de acá. Los Robins, digo. No, a ver. Mira. Como habíamos dicho, el primer Bucky es James Buchanan Barnes. Efectivamente. Es el Bucky. Exactamente. El segundo Bucky es. Ahorita te voy. Fred Davis. Fred el Davis. Tercero, okay. El tercero, que sirve para 2 Capitanes América, ojo. Spirit of 76. Y Jeff Mays. Jeff Mays. Exactamente. Luego, el tercer Bucky es Jack Monroe. Jack Monroe que es el de también Steven a Rogers. Manos del Bucky original. Del Winter Soldier. ¿Cómo se diría? ¿En vestido? ¿O cómo decir? Bueno, con las ropas del Winter Soldier. Ajá. Luego viene Rick Jones, como mencionaba muy bien. Pero ese nada más era para loquear, güey. Sí, pero se enfundó. Sí, fue su Bucky. O sea, por lo menos es, ponte el trajecito, te ves bien. Sí. Pero bueno, quitándole esas calenturas de ese entonces, de desorden postraumático del Capitán América, sigue Lemar Hoskins, que es el Battlestar. Que era el único medio coherente que actuaba con Jack Daniels en ese entonces. Exactamente. Porque Jack Daniels no era Johnny Walker. Después fue Jack Daniels, sí es cierto. Johnny Walker estaba pirado. Quedó mal por la fórmula del super soldado. Los dos. No, era. ¿Cómo se llama? El Power Broker, ¿no? Exacto. Y era de la fórmula Power Broker le dio el poder a. A como a 20, güey. Exactamente. Lo vendían. Y después se echan. Exactamente, sí lo vendían. Sí, sí. Por eso el Power Broker. Y después de eso. ¿Cuántos Bucky's van? Ya me volvieron a perder. Me quedé en Jack Taylor. Mira, es Bucky Barnes. Jack Monroe. Jack Monroe es el tercero. Rick Jones es el cuarto. Exactamente. Lemar Hoskins es el quinto. Es el quinto. Ajá. Ricky Barnes es el sexto. El sexto. Ahora, este es un Ellsworth, pero. Que es la niña, ¿no? Es la de. A Carrie ahorita con la comparación que vamos a hacer. Ella es la niña. ella es la niña que, pero es Bucky en el rol de Rob Liefeld. Exactamente. Es un Bucky. Oficialmente es un Bucky. Es un Bucky que viene ahorita y ahora es la nueva nómada. Que ya hizo la transición y ha sido el único personaje absorbido del Heroes Resuck. Heroes Resuck. Entonces, a ver, Robin es Dick Grayson, Jason Todd, Stephanie Brown, Carrie Kelly. Porque estamos contando el Elseworld, sí. Exactamente. Y Damian Wayne, son seis. Empatados. No, están empatados. No, hay un bebé. El bebé de Nómada se llamaba Bucky y traía máscara. ¡Ay! Ande. Nada más porque traía máscara, te lo voy a aceptar. No, pero y porque estaba cargando Nómada siempre el bebé. De hecho, la niña después posteriormente es adoptada al final del run de Nómada. Y ya creció y no ha salido nuevamente. No, y de hecho... Saldrá por ahí, se llama Jessica algo. Julia Winter. Ha habido siete... ¡Ah, Julia Winter! ¡Bucky! ¡Winter Soldier! Hay paralelismos por ahí. Exactamente. Pero bueno, fíjate que hay más Buckys que Robin. Pero fíjate que es algo muy interesante y siempre hemos analizado aquí los paralelismos que existen desde hace mucho en los runs, por ejemplo, que se han desarrollado el Capitán América y Batman, que prácticamente han ido paralelo ya durante unos 5 o 6 años, ¿no? De hecho, en Versus es lo que se marca mucho, ¿no? A la hora de que todos están peleando, Batman le gana fácilmente al Capitán América en Versus, se ve. El otro sí, todo claro, guapo, el factor se inunda la alcantarilla. El factor, yo soy más hábil y sé nadar. Si le das esa, entonces tienes que decir que Quicksilver le ganó a Flash fácilmente. No, porque le gana Flash a Quicksilver. Perdón, si me... ¿Y qué le apuestas, güey? ¿Y qué le Namor, Príncipe de los Siete Mares, sí le gana a Aquaman. Bueno, pero ese es evidente. ¿Eh? Elektra sí le gana a Catwoman. Gambit le gana a... Thor le gana a Captain Marvel. Sí. Pero Lobo, Flash... No me jodas. O sea, Flash le dice... No hay competencia. Sí, eso es... No, pero déjense de eso. La mejor explicación es la de Kurt Busiek diciendo Batman. ¿Sabes qué? La neta... Me puedes partir la madre, pero te vas a tardar mucho. Mejor hacemos otra cosa. Y Batman le barre. Lo manipula en el Versus. Fácilmente. No, le barre en el Versus. Le gana sin darle un solo golpe. Quedó mejor. Le barrió. Pero bueno, es muy interesante. Y son los únicos dos pensantes en ese entonces. Como siempre hemos dicho, las analogías entre los dos personajes. Tanto Batman en la Justice League es el humano, como Steve Rogers el humano. Y lo resuelve muy bien Kurt Busiek, como resuelve muy bien toda Thor la serie contra Superman. No, como resuelve toda la serie. Espectacular, ¿eh? Toda la Thor serie contra Superman es espectacular. Maravilla. Yo no creo que haya nadie que discuta que sí, Superman le gana, pero qué pelea, ¿eh? ¿Qué pelea? Y aparte... Oh, nadie en los nueve mundos ha podido hacer... ¡Cállate! En mi planeta contamos hasta 11, güey. Sí. Como quieras. Pero bueno, terminando de explicar ya lo del Cap, bueno, ya explicamos todo el hueco y por qué están esos personajes. Steve Rogers, lo único que falta es por qué tenía la cara y por qué tenía la actitud y el nombre de Steve Rogers. Entonces, otro retcon que se avientan, es decir, en ese entonces era tan fans del Capitán América, el tercer Capitán América, que decide hacerse una cirugía plástica súper avanzada para esa época. Para parecerse a... al Capitán América y se recristianiza. Bueno, es que al parecer nunca se sabe el nombre original, ahorita lo voy a ver, pero Steven Rogers siempre fue fan de él y así se puso. Por eso era Steven. Sí. Y hay veces que se confunde porque el nombre de Steve Rogers como tal es Stephen. Sí. Y el otro es Steven con una V. En efecto, que realmente, siendo honestos, el hecho es que existían cómics del Capitán América en los 50s con Steve Rogers. Entonces hubo un momento de ups. ¿Y cómo lo explicamos? Pues así, era otro güey. Punto. Sí. No nos hagamos bolas. Este era otro, el verdadero acaba de descongelarse y estamos todos chidos. Pero bueno, está muy interesante. Capitán América ahorita. Posterior Reborn sigue siendo Bucky el que se queda el título. Está peleando de hecho contra Steven Rogers, que está en una onda muy es el villano. Es el villano que incluso trae una especie de Watch Dogs en un condado, y que ese número suscitó cierta polémica, ¿no? No sé si tú leíste algo de eso. Sí, sí hubo una polémica porque, un comentarista conservador dentro de los círculos de análisis político en Estados Unidos criticó profundamente y hubo una referencia de por parte de este cómic hacia el Tea Party, que es un grupo conservador en el que estaban siendo representados como un grupo racista, cerrado, de condiciones poco favorables para algunas minorías, y que incluso Marvel Comics dio una disculpa pública al respecto. De ahí recibió algunos comentarios en algunos blogs en lista político que simple y sencillamente les empezó a revirar, y obviamente un hombre con mucha más experiencia en el ámbito de la discusión y del análisis pues barrió y se generó una controversia, y creo que un poquito mayor de lo que se merecía, pero bueno, es válido por parte de grupos conservadores, ¿no? Entonces, algo muy interesante, digo, en ese aspecto, yo recuerdo el número y no pasa más que le dice Falcon. No, le dice Bucky. Ah. Bueno, el Captain America, James Buchanan Barnes, le dice: ¿sabes qué? Necesito carne de cañón. Necesito que vayas al bar. Y te hagas pasar por un agente de Hacienda. De la Hacienda de Estados Unidos. Exactamente. Del IRS. Pero aparte es evidente que por ser gente de color es agredido. Y es evidente porque hay una turba blanca al final, en la cual se quiere infiltrar el mismo Bucky. En efecto. Bueno, no Bucky, vamos a llamarle Winter el Capitán Soldier. América. Capitán América, exactamente. El Capitán América, ya es el Capitán América. Bucky Barnes, él es el Capitán América. Exactamente, entonces él se infiltra porque él es el que agrede a Falcon por ser el cobrador de impuestos. Así es. Que va a soslayar y a oprimir a un blanco trabajador en su bar. En efecto. Entonces, digo, por eso se dio toda la polémica. Y es curioso cómo se dan las polémicas de repente en el ámbito norteamericano, ¿no? Sí, porque los grupos conservadores son, pues vamos, una derecha que podría considerarse un tanto extrema de repente ante ciertos discursos, y los más liberales son los demócratas, pero que aún así siguen, vamos, si tú le preguntas a Chávez, siguen siendo opresores capitalistas, sí. Todos, ¿no? Hay una muy nunca me causó mucha gracia, tiene momentos el ron de ¿cómo se llama? Del Jack Daniels. Se me va el nombre ahorita, se me está yendo John el Walker. Original. Johnny Walker. No, John Walker. Para los cuates. Que John de hecho Walker. Él era parte de una facción que era de right wing. Sí. Es lo que te iba a decir. No, de hecho, ¿cómo se siente? ¿Cómo? ¿Qué se siente? ¿No? Sería aquí como hablar de el yunque. ¡Ah! Ah, exacto. Ay, de hecho, no, sí, güey. Pero de cierta manera estás equivocado. No era eso. Él es parte más bien de los Watchdogs, si me acuerdo bien, y él se infiltra. Pero los villanos era left wing y right wing. Exactamente. Es con los que combate y son los que matan, si me acuerdo bien, a LeMar Hoskins. Efectivamente. Sí, ellos son los que lo matan. El Bucky. Que al final del día Bucky, no lo matan. Ajá. Porque regresa y de repente quiere volver a hablar con John Walker, que ya era Jack Daniels en ese entonces. Y el otro dice: ¿Do I know you, man? Sí. Do I look like I fucking care about you? Ajá, o sea, así, porque ya estaba, era cuando John Walker, bueno, Jack Daniels ya en ese momento, ya estaba malpirado, ya no se acordaba de nada ni de nadie, güey. Pero bueno, esto es todo el relajo que envuelve ahorita al Capitán América, y hay otro tema muy interesante, digo, ahorita yo creo que vale la pena y no lo hemos tocado, que es el nuevo tándem creativo de DC Comics. El poder en DC Comics ya se nombró quién es la cúpula de poder dentro de la organización de DC Comics por el lado editorial. De algún modo sabemos que DC fue reestructurado como DC Entertainment por Warner Brothers, los dueños, que pregunta de trivia: Warner Brothers nunca compró DC Comics. No. Terminó siendo su propiedad absorbido por consecuencias de la vida. Online. No, desde antes. No, no, desde antes. De hecho, es una compañía que productora de cajas era o algo por el estilo, y de limpieza industrial, cosas. Haz de cuenta que era tan poderosa que creció y empezó a comprar compañías como en quiebra, y como terminó en pedacitos. Y por todo. Consecuencia, DC Comics siendo propiedad de Warner Brothers, pero Warner nunca compró DC Comics. Efectivamente. A diferencia de Disney, que sí compró a Marvel. Exactamente. Pero bueno, el año pasado Warner Brothers reestructura DC, todo las propiedades de superhéroes que tiene de DC Comics. Nombra a una, DC Entertainment, a una nueva directora de esa área, ¿no? Como tal. Como una nueva directora de la empresa. Muy conocida en el ámbito del cine. Pues simplemente era la encargada de la marca de Harry Potter. Y es quien logra negociar, se me fue el nombre ahorita a mí también, pero ahorita lo buscamos. Ella es quien logra negociar con esta mujer, con la escritora, los derechos de... Cosa que no fue nada fácil, ¿eh? No. Como sabemos, ¿eh? Es muy especial esta escritora. J.K. Rowling es, bueno, además era una propiedad muy valiosa. A ver, la plantilla de DC, ¿cómo quedó? Diane Nelson, ella es la presidenta de DC Entertainment, y es que nombra, ojo, el rol de publisher, que es técnicamente es un peldaño por encima de, si vemos hacia Marvel Comics, el editor en jefe, que es Joe Quesada, el publisher, que era Paul Levitz. Publisher ya ha llegado a ser en DC, en Marvel, para que se den cuenta, Stan Lee. Ajá. Nada más que yo recuerde. Así es, no recuerdo cómo estaba el antiguo tándem entre Joe Quesada y este imbécil, ¿cómo se llama? ¿Tom DeFalco? No, estás hablando de que terminaron corriendo, porque dijeron ya es insoportable tu que es Dan Didio, tal cual, prácticamente, pero no llegó al extremo Dan Didio porque el otro era hartamente ofensivo. Sí. Estamos hablando de escribió cómics, caray. Se le ocurrió tratar de escribir cómics. Sí. Se me fue ahorita, recordaremos como siempre, ¿no? Pero así bueno. Es. Ahorita existe el puesto en Marvel, lo tiene Dan Buckley. Si mal no recuerdo. Exactamente. Pero bueno, no se mete tanto en las cosas creativas, es más desde el punto de vista ejecutivo. Lo que pasa es que no olvidemos que Paul Levitz no lo veíamos nosotros comúnmente dar las conferencias de prensa, hablar del estatus y actualizar en cuanto a los proyectos. Eso lo hacía Dan Didio, que no era editor en jefe. Su puesto era vicepresidente ejecutivo de editorial, algo por el estilo. Pero que era como, bueno, más o menos el símil de Joe Quesada. Actualmente promueve Diane Nelson a Dan Didio y Jim Lee como publishers. Son co-publishers ellos dos. Dan Didio y Jim Lee tienen prácticamente el mismo nivel. Sí, son brothers. Tienen el mismo nivel. O es sí, ¿verdad? Sí, tienen el mismo nivel. El mismo nivel. Nada más que hacen énfasis de que se va a crear, se va a encargar de lo creativo como dibujantes, ¿no? Y todo eso. No, más bien mencionan que Jim Lee, parte de sus responsabilidades será por el lado digital. No olvidemos que él es el productor ejecutivo del juego de DC Universe Online, que está desarrollando con, ¿no? Para el parecer previo a su ha generado mucha expectación este juego de Sony. Sony ESP. PlayStation, y está siendo creado por Sony, pero la idea es hacer un online multiplayer masivo. Online, exactamente. Esto, bueno, queda nada más para, digo, obviamente poniéndolo, ya lo vamos comentando, Jim Lee y Dan Didio son co-publishers. Así es. Ajá. Jeff Jones es el Chief Creative Officer. Él es Quesada. Ese es un puesto nuevo. Uh-huh. Nuevo. Que ojo, él no le reporta ni a Jim Lee ni a Dan Didio. También reporta directamente a Diane Nelson. Uh-huh. Vamos a ver, algo muy interesante. Vamos a tratar que de armar una mesa redonda. El encargado de las marcas es Jeff Jones. El encargado, al parecer, del lado digital, del frente digital de DC Comics, es Jim Lee. Y todo parece indicar que el que queda por el lado editorial, regular, papel y tinta, es Dan Didio. Entonces, aunque Dan Didio no murió. No. Fue promovido y seguramente hasta el unos varos más. El que murió fue Paul Levitz, y lo sabía muy bien. porque él renunció a su puesto. Efectivamente. Y sabían que era al que iban a remover. Y dijo, ¿saben qué? A mí me encanta DC Comics, quiero volver a escribir. Sí, él, y lo anunciaron desde un principio, que él dejaría el puesto de publisher, regresaría como escritor. Sí, sí, cuando se anunció Diane Nelson, prácticamente fue simultáneo todo. Así es. Ahora, queda, bueno, Jeff Jones, que queda como Chief Creative Officer. John Roth es EVP, es Sales, Marketing and Business Development. Exactamente, uh-huh. Lo que es el marketing, ventas, ya encarga, ya desde el punto de vista de las marcas. Efectivamente. Patrick Caldon es el EVP y Finance and Administration. Es que se encargará de los números, básicamente. Uh-huh. Y otros nombres que están, bueno, John Rowe, está Patrick Caldon, y ya, básicamente son los esta que le reportan plantilla, directamente sí. a Nelson. A exactamente. Todos ellos reportan. Pero vamos a ver, vamos a tratar de armar algo interesante, digo, debatir. ¿Qué puede traer bueno? ¿Qué puede traer malo? ¿Por qué los pusieron? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hayan hecho el tándem de estas tres gentes? O sea, porque es realmente la trinidad, ¿no? Digo, sí, por el lado creativo, los porque omitir. Los otros son puestos claves, pero desde un punto de vista mucho más ejecutivos, financieros, y son claves y traen a gente muy pesada. Uno de ellos viene de otras industrias, principalmente el entretenimiento, era director de marketing de ABC Disney. Entonces, la competencia. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando los monitos a tus oídos. Y estamos en el siempre leguleyo tema de ¿qué trampa con la alineación de DC? Y estamos terminando hasta que nos absorbiera la zona negativa. En efecto. El comentario de Clarky, de que decía que Jeff Jones le pone interés a cinco personajes, ¿no? Exacto. Me parece, bueno, según desde ahí. Eleva estas como las cinco grandes franquicias, posiblemente incluyendo una sexta que es Justice League, que debe ser, que ahorita está mierderísima, pero por excelencia es una de las grandes franquicias. Mala y lo que le sigue, ¿no? Mala y lo que le sigue ahorita. Pero además, Jeff Jones no viene exclusivamente de cómics. Jeff Jones es un hombre que ha trabajado en muy la industria cinematográfica. Él era asistente de Richard Donner, el director de Superman de 1978. Es un hombre que ha trabajado mucho en televisión. Es un hombre que conoce otros medios. Al parecer lo que se encarga, por lo que él mismo dice, Jeff Jones, es el manejo de marcas en diferentes plataformas o diferentes medios. Él dice que los personajes de DC serán mucho más visibles en cine, en animación, en televisión, en juguetes, en vestimenta, en merchandise en general. Entonces va a ser el que promueva las marcas de DC Comics, porque no olvidemos que cada superhéroe es una marca. Las va a promover en diferentes plataformas. Fíjate que es interesante, Jeff Jones ha tenido una carrera meteórica. Es muy joven, tiene 37 años ahorita. Y tiene relativamente poco trabajando en el medio del cómic. Pero realmente 10 años, más o menos. Su primera serie es en 99, sí, más o menos. Él debuta con Star Spangled Kid. Exacto. De ahí hereda el derecho de entrar al equipo de Justice Society, donde a mí se me hace que es una cosa fantástica. Escribe muy bien la pero sabemos que tiene la influencia de un extraordinario escritor y guionista que es Goyer. David Goyer. Ajá. También Robinson, pero que tenemos sus dudas últimamente. Sí, últimamente tenemos sabemos que dudas. Tiene que estar coachado por ahí, pero bueno. Pero sí es correcto, es David Goyer quien de algún modo patrocina a Jeff Jones dentro del mundo de los cómics. No vemos que David Goyer ha sido principalmente guionista, pero es productor de cine, de televisión, es director. También es un hombre que se maneja en diferentes medios. Exactamente. Ahora, Jeff Jones, bueno, también escribió la malograda serie de Blade. Así es. Con Goyer. Con Goyer. Exactamente. Pero bueno, para mi gusto, lo que puede aportar de Jeff Jones va muy similar a lo que tú mencionaste al último. Jeff Jones cree en que DC Comics es más que un personaje. Así es. Es más explotable. Ante los ojos de Warner Brothers y de Diane Nelson, uh-huh, obviamente esto lo vuelve muy atractivo. El éxito que ha tenido Jeff Jones, a mi gusto, no es reestructurar el universo DC. Es simplemente hacer interesantes a personajes que le valían madres antes a todo el mundo. O sea, personajes perdidos, como era Hal Jordan en su momento, como era Barry Allen, que aparte sabemos que es caprichoso. Porque además no olvidemos, Jeff Jones escribió Flash con Wally West. Él hereda, es quien hereda regularmente sí, el título de Mark Waid. Aunque hubo por ahí, estuvo Morrison. Sí, pero un poquito. O sea, realmente estuvo el escritor. Millar, pero poquito. El escritor, este, que fuerte. Hereda realmente y que vuelve a levantar el personaje impulsado y trae de vuelta a la vida a los villanos de Flash. A los villanos. Quizá no era tan buen Wally West ya. Wally West se lo van el problema, acabando. Ojo, el problema con el Jones. Flash de Jeff Jones, Wally West de Jeff Jones, es que lo hizo Barry Allen. El traje, te recordemos que el traje de Wally se distinguía por los relámpagos de la cintura. El traje al dibujante le pidió que se lo regresara al de Barry Allen para volver a la... ¿Cómo se llama? Pero, fíjate que yo creo que más allá de eso, las complicaciones en las que cae Wally West... A la fecha sigue siendo el mejor Flash. Todavía Barry Allen no, a Barry Allen no lo han hecho tan buen Flash como lo fue Wally en su momento. Ni lo ha logrado a mi gusto en esta serie. No, todavía, pero todavía no es el momento ni en el que Black lo logre. Ni en Black Knight ni en su pero título. Pero no es el momento en el que River lo logre. El River tampoco fue el momento de Green Lantern para sí, no, lo fue construyendo. Es, sí. Te pone no, los no fundamentos y ha ido boom. Construyendo a no sale de la nada. Jordan. Eso sí hay que reconocérselo a este Jeff Jones. Que ha sabido construir los momentos de cada superhéroe, de las sagas. Por ejemplo, como estabas comentando, de hecho el Sinistro Corps no sale de la nada. El Sinistro Corps se vino cocinando casi un año previo a que saliera ese exacto. número. Lo mismo que está haciendo con el Black Knight. ¿Cuánto? De hecho, nos tuvimos que chutar para 24 números de Green Lantern, en donde cambiaron el origen 7 números, que se me hizo una majadería. Tienen por no decir una libadez. Tiene sus detalles. Este 7 números para del Origin de Green Lantern. Sí, que ya teníamos un Emerald Dawn que era una. Pero no olvidemos que Black Knight. Para chutarnos Atrocitus, güey. ¿Por qué? Sí, porque Atrocitus. El único motivo es eso. Exactamente. Atrocitus es un personaje que es importante en la saga de Black Knight. Pero no olvidemos que The Dead Will Rise y el primer Black Lantern que vimos fue en la última página de Green Lantern Rebirth. Estamos hablando hace 5 o 6 años. Sí, es correcto. O sea, son años en los que él fue construyendo esta historia. Es un escritor. Ahora Flash, ¿de dónde, güey? A ver, espérense. No, yo estoy mucho. Terminando Jeff Jones y no estamos hablando de Flash. Estamos hablando del equipo creativo. De James Jones. Sí, de Jeff Jones. Algo muy interesante de que Jeff Jones, y lo mencionan ahorita, es Jeff Jones tiene la capacidad y la seguridad y una estabilidad ya dentro del universo DC para hacer lo que quiera. Es el equivalente, la verdad, a Bendis en Marvel. O sea, tienen la seguridad que sí. de que pueden construir lo que quieran y a la vez van modificando el universo a su antojo. Poco a poco van metiendo sus ideas. Pueden ser las que no les gusten a los más fans o a los que no. Pero va fundamentando todo y lleva un rumbo definido. Tienen cosa carta que abierta y van construyendo en el largo plazo sus historias. Jeff Jones es una persona que se lo ha ganado. Es me queda evidente que Diane Nelson pone al artista hot por excelencia. Pone, ojo, que no tengan otras cualidades que vamos a discutir, es otro boleto, pero pone al artista hot del momento, pone al escritor hot del momento y también pone al editor que tenían en el momento. Cuando tú tienes una compañía, ojo, no corres al presidente llegando. No. Jamás. No, sería una... Bueno, no, que de hecho lo hicieron con Paul Levitz. Pero el presidente y el dueño sí lo puedes votar casi. Pero sí. El gerente que hace toda la chamba no lo puedes votar. Mira, es como algo que platicábamos. Evidentemente Dan Didio ha dado resultados. Tal vez no los que él quisiera. Tal vez los que los fans no quisieran. Exacto, pero los resultados se han ido dando. Híjole, yo tengo mis discusiones, pero eso ya lo comentaremos después. Sí, porque mira, algo que ha ido teniendo el universo DC nuevamente es cierta dirección editorial, que sí hubo años en las que estuvo perdida. Que vaya cambiando, no. No está perdida la dirección editorial, con excepciones de un caso muy particular que fue el Countdown, que se perdió. Pero esa no es la dirección de todo lo demás, porque estamos hablando de Batman no se ha perdido, Superman no se ha perdido. A lo mejor no te ha gustado, pero no se ha perdido. Ha llevado un mismo rumbo. Sí, híjole. Green Lantern lo han dejado construir bien. Flash, el problema de Flash fue lo que hicieron con Wally West. Lo casan, le dan hijos. No bebés, le dan hijos ya bastante. Se vuelve un personaje poco manejable. Labregón, para ya. Que sea un ícono. Sí. Porque ya empieza a tener demasiadas complicaciones el personaje. La única respuesta que había era: regresa Barry Allen. Porque sí, si queremos levantar a Flash nuevamente como ícono, Wally West es muy complicado para manejarlo. Fíjate que ahí yo discrepo de tu opinión, la verdad. Para mi gusto, Dan Didio ha perdido la dirección editorial. Ojo. A mi gusto, hubo un momento que DC Comics era muy coherente entre todos sus títulos. Ahorita no existe coherencia alguna. No. Ojo. Y te voy a comentar. Espérame. Estoy terminando mi punto. Pero no te voy a dejar. No, nada más. Lo que iba a decir es: yo siempre he dicho, y te lo he dicho creo que desde que nos conocemos, Didio va 3-4 años atrás de Quesada. Quesada, lo que hizo lo mismo. Quesada empezó a darle títulos a sus escritores, no importando la continuidad. A ni probar, lo que hicieran, más como probando camino. Sí. Y Didio ha hecho lo mismo. Ahorita está en ese momento DC Comics. Curiosamente, ahorita el universo Marvel es súper congruente. Entre lo que pasa en un título, afecta en el otro. Cosa que criticaban los fans de DC, que no existía en Marvel hace 5 años. Ahorita DC Comics es ese Marvel de ese entonces. O sea, tú ves este countdown y pasaba otra cosa en el título, e inclusive el personaje muerto ya no estaba muerto. Tú ves cosas, por ejemplo, el Final Crisis termina 6 meses después, que ya no tiene interés, ya Batman estaba en otro boleto, el Rip terminó como no debía de haber terminado. Hay efectos que, ojo, a mi gusto marcan una clara falta editorial. Ojo, ojo. A mi gusto. Ojo. Yo lo que voy a comentar es con respecto a lo que estás diciendo. Yo recuerdo perfectamente bien que cuando Joe Quesada asumió el cargo de editor en jefe de Marvel, todos decíamos exactamente lo mismo de él. ¿Qué carajos está haciendo Joe Quesada con Marvel? Exactamente. ¿Cuántos años después? Yo soy el primero en reconocerlo. Qué bien, no me han gustado todas y no tienen por qué gustarme todas. Ya es cuestión de percepción. Pero debemos reconocer que todo lo que ha armado ahorita Marvel a partir de Civil War para acá, quitemos a House of M porque si es una libadez marca que huele papá. Sí. Es como empieza todo el relato, simplemente. Es la primera piedra. Es el Final Crisis. Exactamente. De DC. Pero lo que sí debo reconocer es que todas las series han ido muy bien ligadas, renovando personajes que eran de mátame de hueva. Así textual, de que no lo compro porque, bueno, lo tienen en las tiendas porque, seamos honestos, los obligan. Si no tienes 50 Hawkeyes, no te vendo 3 Speedballs, güey. Ajá. Pero de todos modos, son títulos que probablemente habían cancelado. O sea, aquí, ¿cuándo hubieras pensado que Miss Marvel llegara a 50 números? Pero ojo, aquí hay algo que se está perdiendo en la discusión. La línea editorial que hoy hay en DC es global. Enfoca a todos los personajes. Antiguamente la dirección de DC estaba totalmente fraccionado en franquicias. Dennis O'Neill tenía el absoluto control de la franquicia de Batman. No perdía sentido la franquicia de Batman, pero porque era un control editorial. Eddie Berganza tenía el absoluto control de la franquicia Superman, sin importarle lo que le pasaba en Batman, lo que pasaba en Teen Titans, lo que pasaba en otro lado. De acuerdo. Había mucho control. Eddie Berganza, ojo, es bajo el dominio de Didio, ¿eh? De hecho. O sea, porque no era Eddie Berganza, es otro el que estaba antes como editor de grupo. Eran editores de grupo con controles absolutos de sus universos. Exactamente, eso iba. Entonces, había mucha coherencia dentro de la familia de títulos, pero no necesariamente hacia el exterior. Ahora, lo que han armado es de que hay una coherencia entre todos. Fíjate. Hay baches, y hay un bache importante que es a Grant Morrison. Tú no le des todo el universo para que te lo reestructure. Híjole, no. Porque te lo va a desmadrar. Tiene demasiadas ideas. Sí, muchas. Y todas acaban en puff. Eso es un niño demasiado caprichoso. Y perdón, Grant Morrison termina siempre. O sea, sí tiene ideas de. No, siempre acaba en puff. Pero va, por ejemplo, llevando muy bien. Grant Morrison, evidentemente, tiene el control hoy de Batman. De Batman. Y lo va llevando muy bien. Muy bien. La crítica que hacemos del Rip no es que, ay, qué malo que murió, qué malo lo que hizo. No, es que malo que estuvo ligado con Final Crisis y la historia donde muere Batman, no muere. Y de repente, en la historia en la que no había aparecido Batman, es en la que muere. Y que es y aparte hay una liga importante que la terminan ligando posteriormente con Black Knight. Pero hay, o sea, buscan una coherencia que todavía hay muchos baches, pero ya va habiendo una dirección editorial en general del universo. No. Fíjate que en ese punto coincido mucho contigo. Yo creo que lo que ha visto Dan Didio y probablemente se ve en ambas compañías, tanto en Marvel como en DC, es darle piso a todos los personajes, ¿no? Sí. O sea, Marvel le pasaba lo mismo, vivía de X-Men. Vivía de X-Men, que ahora curiosamente los bajo el reinado de Quesada, los X-Men se han desinflado. No, no han desaparecido ni han perdido propiamente. Pero sí perdieron el protagonismo. Sí, sí, totalmente. De hecho, se han anexado a los. Se han enganchado como puede y mal enganchado a los eventos. Pero claramente la misión, como tú dices, es la universalidad. Exacto. Y esto, digo, si lo analizamos, más o menos lo vemos en que maneja Warner, el corporativo, y del otro Disney, el corporativo. A todo eso va y a la globalización de todos los personajes, no solo claro. Tres, no solo texto. Hay que buscar explotar lo que más se pueda. Y el último personaje, digo, porque nos están corriendo ya de aquí el Puma, que se tiene que ir hasta Zacatlán de las Manzanas, pero es Jim Lee. Jim Lee definitivamente es un gran nombre en la industria del cómic. Sí, el que trae nombre, trae experiencia en el ámbito editorial, inclusive editorial. Pero ¿sabes qué? Ahí viene mi pero. Yo siempre lo diré. A mi gusto se me hizo un pésimo editor de Wildstorm. Tenía muy buenos proyectos, tuvo malos él mismo. Reestructuró un lanzamiento espectacular, sí, de Authority, de Wildcats, escrito por Grant Morrison, ambos títulos, uno dibujándolo él, y sacó un número y dos números del otro. Basofia. O sea, Basofia, sí, realmente no tiene abuela como diré, como editor, y es premiado más. Yo siento, como tú dijiste ahorita, en Bona más hacia el lado digital, prestigio, la imagen de tus héroes. La imagen. Él es más la imagen icónica que está manejando DC de sus superhéroes es la de Jim Lee. Claro. Que aparte, si vas a hacer iconos de superhéroes icónicos, Jim Lee es un artista perfecto para representarlos. Jim Lee es una leyenda, así de sencillo, exacto, en los cómics. Y yeah, de toda la famosa oleada Image, yo creo que el artista más importante de los últimos 20 años ha sido Jim Lee. Probablemente, tal vez Alex Ross se pueda ya equiparar un poco. Equiparar, pero yo sí creo que el artista más importante de los últimos 20 años es Jim Lee. Porque aparte, hoy criticamos producción, como tú la dices, falta de continuidad en el trabajo de Jim Lee, pero como comentó Humberto Ramos hace una semana, Jim Lee se rifó años entregando un cómic mensual. El cual, ojo, su motivo para moverse a Image fue: estoy hasta la madre, sí, que me obliguen a cumplir los deadlines. Así, exacto, textual. Pero y me voy y hago lo que quiero. En efecto. Que es la desbandada que platicamos alguna vez de los niños caprichosos de Image Comics. Entonces busca dar, yo creo que mucho peso y dar una imagen muy fuerte hacia el exterior DC Comics con esta plantilla editorial. Y es un éxito, ¿eh? O sea, en nombres podemos esperar cosas muy interesantes. Vemos también la universalidad que busca DC Comics ahorita en el mismo Smallville. Smallville tiene razón de existir desde, exacto, hace años, desde la temporada 3, a mi gusto ya no es Smallville. Pero ahorita lo que están haciendo es aprovechando los fans que tiene Smallville para introducir todos los personajes que están encontrando. Sí. Salieron hasta los gemelos fantásticos. En efecto. Sí. Y entonces, mira, y le ha dado una enorme exposición a personajes como Green Arrow, que el programa no debería llamarse Smallville, debería llamarse Star Green City. Arrow. Star City. Pero Star hemos City. Visto a Black Canary, hemos visto a Satana hemos Joseph visto Society. A la Legión de Superhéroes. Long entonces, le ha ido dando. La Justice Society, como todo. Nada más falta Batman. Y que crees? No le hace falta, no, o sea, no, Batman no. Es el personaje se vende que menos. Solo. Exacto. Así de sencillo. ¿Tú qué crees que aporta Jim Lee para esto, Gilberto? Ya. Jim Lee, control sobre los dibujantes. Porque hay que reconocer una cosa, el gran fraude y fracaso y tomada de pelo para los fans que fue Batman and Robin, The Boy Wonder, ajá, el All-Star Batman and Robin. Uh-huh. También protagonizado por Jim Lee. No fue tanto culpa. Jim Lee entró en cintura en cuestión de entregar el arte desde Hush, donde se le dice, sí, lo publicamos. ¿Y ¿sí? la porquería de Fortomorrow, cómo se llama, la de Superman? Espérame, no, ese es... Fortomorrow. Después Fortomorrow lo hizo. Pero yo no cumplió, voy a eso. Y en ambos cumplió de entregar mensualmente. Pero ojo, primero le dijeron, no sale nada publicado, Jim, hasta que no me entregues 7 números, compadre. Y él lo cuenta, y te veamos trabajando en el 8. $1,000, que bueno, para la cantidad de dinero que tiene Jim Lee desde sus épocas de Image es millonario. Pero apostaron $1,000 a que no lo iba a lograr a tiempo, sí. y entregó los 12 números en tiempo y forma de Hush, ¿no? Y desde ahí Jim Lee entró en rigor y ha entregado puntualmente todos los trabajos. Todo por proyecto donde se involucra Jim Lee, proyecto que sale a tiempo. Ahora, a mí me queda muy claro que bajo este esquema, Jim Lee lo que está haciendo es poner el control de calidad en los dibujantes de DC, no en las historias, en los dibujantes. Fíjate que para encontrar los feelings ahí, y todo ahí va a haber una cosa muy interesante que creo que no lo ha logrado DC Comics todavía, como lo ha hecho Quesada. Uh-huh. Marvel ha hecho tándems de dibujantes. ¿Sí? Ya regulares. Exacto. O sea, Brubaker está con Butch Guys y estaba con Mike Perkins en su, trabajando en Captain America. Ambos trabajando, digo, todos trabajando un mismo estilo y sin dejar baches para no producir. DC Comics todavía sigue produciendo baches. Por ejemplo, también lo hizo Marvel hace poquito con Brian Hitch. Pero bueno, ojo, pero yo nada más para terminar eso de los dibujantes de Jim Lee. Y todo eso son tardados en general. Sí, ojo, nada más para para terminar ese comentario de Jim Lee. Yo lo que creo que también están buscando con Jim Lee a cargo de todos los dibujantes de DC es una menor rotación y salida de la empresa para poder concretar proyectos y crear un fanatismo. O sea, realmente, si tú ves un Green Lantern dibujado por un Ethan Van Siever o algo así por el estilo, dices, güey, o sea, está, ya sabes que va a estar chido. De hecho, por ejemplo, un McCone, que a mí el estilo de McCone no me gusta, recordémoslo en el World Without Grown-Ups, que también lo hizo con Humberto, el estilo es raro, las proporciones eran malas, y ahorita el estilo ya cambió, se ha modificado. No sé si por orden ejecutiva, por orden editorial o por convicción propia, pero sí se ha modificado y se va ajustando más a un, como que a una línea. Recordemos en los 90s que todo era clon de Jim Lee o clon de John Byrne. Pero mira, yo creo que ahí básicamente Jim Lee lo que trae es su nombre, que es mucho peso, trae experiencia editorial, experiencia en el medio. Un nombre muy reconocido en el medio. Muy, muy, que aparte le ha tocado vivir todos los diferentes niveles dentro de una compañía de cómics. Desde dueño hasta moverse muy bien. Lacayo. Así es, pero ahora ya se terminó el tiempo, continuaremos esta discusión. Muy interesante. Eventualmente cuando nos acordemos. Sí, cuando nos acordemos. Porque recomendación de la semana, Marvel Side of the Camera, el número 6 salió excelente. Muy bueno, ¿no? Excelente. Viene, hablamos de eso. The Return of Bruce Wayne. Bruce Wayne ya viene. En mayo. Sí, viene en mayo. Tenemos tela de dónde cortar, como siempre, de sobra. Así es. Batman y Robin termina el tercer arco esta semana. Blackest Night continúa con el número 7. Sí, muy bueno. Ojo, ya salió. Flash Rebirth hoy sale. Hoy sale Flash Rebirth 6. Hoy culmina. Sí, sí. Adiós, gracias. No, de hecho, no. De hecho, Ethan Van Siever ofreció una disculpa. Siempre lo hace. No, pero porque tenía unas comisiones y otras cosas ya contratadas para otros cómics previamente. Sí, siempre lo hace. Pero no estuviera, pero no estuviera en Marvel, güey, porque no siempre lo hizo. En Marvel lo hizo. En X-Men. Sí, es cierto. Acuérdate. Sí. Bueno, esto fue Destripando. Nos escuchamos la semana que entra. ¿Por qué grita tanto? No puedes decir buenas noches. Vámonos. Adiós. Que te vaya bien.